simple mortal y la convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente que no. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Roxa Rosa, el control técnico, como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, poniéndote los tímpanos a niveles extremos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. Las obras gritamos pro. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 1019 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, por internet para todo el mundo mundial y también en directo, pero más concentrado en tres puntos del norte de peninsular. En Vitoria, Gasteiz y zona de influencia en el 92.2 a través de Norte Radio, en Pamplona en el 88.3 y en Tudela en el 98.5, también en sus alrededores respectivos de estas dos capitales navarras, a través de Rock Radio. Capital es Iruña, porque solo hay una capital en Navarra. También en diferido en un montonazo de otras FMs y también otras plataformas online, estatales e internacionales, que pasan la señal de este, tu programa, para ayudarnos a difundir Conciencia Rockera para toda la banda desde San Fer de Calanda. La tercera vía más, que como bien sabes es el podcast, disponible siempre a partir de las 9 de la noche de la Madrid en la web de asaltomatarradio.com y en las redes sociales de esta nuestra tu emisora. Esto que suena se titula Behind Hope, más allá de la esperanza, y es el corte número 8 de la demo debut de esta joven banda madrileña de metal que responde al nombre de Happy Killings. Asesinatos felices. No sé, no, no me planteo. Por ahí debe andar la traducción, pero no tengo claro que sea esa. Lo importante es que sean felices, no que asesinen. Eso no. Una de nuestras bandas asociadas de la capital. Hoy ya te voy avisando que te vas a llevar una música tremenda a las orejas, porque todo lo que van a sonar hoy son canciones de nuestras bandas asociadas. Para escuchar todos los días lo mismo te pones Rock FM. Venga. Asalto Mata Rock.com. episodio 1019, como te acabo de decir. Episodio que vamos a dedicar a dos de nuestros fans, de nuestras fans destacadas. En las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock.com. Hoy la dedicatoria va para Miguel Ángel Rodríguez Marcos y Susana Ibáñez Tejero. Muy felices de que nos escuchéis y muy felices de poder dedicaros este episodio 1019 de Pequeño Ternasco. Hoy el titular principal del programa, Roxa Rosae, lo teníamos a huevo. ¿Qué nos cuentas? Trío de dobletes. Y empezamos por... Solayar. Empezamos por México. Ya que los power metaleros aztecas van a estar este fin de semana... Vamos a tocar madera, que últimamente tenemos mala suerte. Van a estar este fin de semana completitos. El viernes 3 de octubre estarán en la aldea vikinga en Texcoco y el sábado en la Piedad Live Music de la CDMX. En ambas ocasiones abriendo para los suizos Coil Guns. Si vives en México, porque imagino que del Españistán ir hasta México de aquí al viernes o al sábado te puede caer un poco mal, pero podría ser posible que tuvieras un viaje planteado y te fueses a plantar en la CDMX este sábado, porque sepas que te hemos dejado o te vamos a dejar, mejor dicho, y es que siempre digo te hemos dejado porque como yo ya lo veo aquí el artículo que se va a publicar después, pues digo te hemos dejado, pero que sepas que vas a tener enlaces para los boletos, no se dice boletos, no tickets ni entradas, boletos, para que te hagas anticipadamente con tus localidades, tanto para el concierto de Solarian del viernes como para el concierto de Solarian el sábado, como te digo, ambos dos abriendo para los suizos Coil Guns. Aquí mandamos todos nuestros buenos deseos a los Solarian para que no se produzcan más movidas extrañas que al final acaban dando al traste con sus opciones de tocar en directo, que ya van unas cuantas últimamente. Esta vez no, esta vez van a tocar. Ay, qué intriga, qué dolor de barriga. Y para celebrarlo vamos a poner... Sí que tienen en ciernes, yo creo que lo tienen que tener ya más que grabado, deben estar masterizándolo, su disco Cruzando el Portal, versión en inglés, tiene que estar ahí para estrenar en breve. Como todavía no disponemos de esas canciones versión in English, pit English, vamos a escuchar uno de los cortes de ese anterior disco de Cruzando el Portal de los Solarian, el corte número 2, titulado Rumbo al Atardecer. Recuerda, Solarian este viernes en la aldea vikinga de Texcoco, el sábado en la Piedad Live Music de México, Ciudad de México. Por la emisoras asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Vamos a por el siguiente doblete en ese trío de dobleces musicales, de dobletes, de dobles actuaciones que tenemos por parte de nuestras bandas asociadas en este fin de semana. Continuamos con Gato Ventura. Este viernes y este sábado se va a dar un garbeo por noroeste de la península. Con lo cual se va a pegar una kilometrada elegante, porque él vive justo al sureste. Pero se va a cruzar la península en diagonal, casi nada, la de kilómetros que se va a comer. Pero el muchacho lo hace bien a gusto, la verdad sea dicha. No le he oído yo quejarse nunca de los kilómetros que se tiene que hacer. Además que está hecho, los pequeñicos también tienen más ventaja, tienen más resistencia para estas cosas de tanto caminar. Los grandotes como yo lo llevan más polvo, estos que son más nervios, más rasmia, lo llevan mejor. Bueno, el viernes se va a plantar en Zamora, en la Sala Nébula. Sala de conciertos, discotecas, que luego será un garito esto que ponen unos DJs para que la gente se ponga hasta el culo y vaya como inútiles, como zombies, ¿no? Pero primero ponen buena música. Tengo por ahí el sonidico de carga y disparo para cuando digo estas cosas. Rosa lo sabe, pero sí, tú nunca te acuerdas. Te me quedo mirando. O nubilada, a ver qué salvajada suelta ahora. Sí. 16 euros en taquilla, 12 euritos la anticipada, más los usodichos gastos de gestión para este concierto de Gato Ventura, que además va también con su tributo a Extremo Duro, en la Sala Nébula, en la calle del Trejo número 7 de Zamora, a partir de las de las 11, de las 11 y media de la noche. Sí. Cuanto más pequeña la localidad, más horario de pueblo iba para los conciertos. ¿Te has fijado? Sí, es lo que te iba a decir. Yo, es horario de pueblo. En Zamora a las 11:30. Hubiese sido en Híjar a las 2:30 de la mañana. Ay, en el pueblo de aquí al lado nuestro. Unos horarios. Y al día siguiente, si todo va bien, se va hasta Albierzo. De Zamora a Albierzo. No, ahí ya no tiene que viajar tanto. Se plantará concretamente en la capital del Bierzo, en Ponferrada, en... esto es, sí, Sala La Vaca. Que la ordeñarán y le recibirán con un sabroso vaso de leche recién ordeñadita. Para que toque bien a partir, aquí ya es un horario un poco más prudente, a partir de las 10 de la noche... y por el mismo precio de entrada, 16 en taquilla, 12 la anticipada. Pues bien, amigas y amigos de Zamora, amigas y amigos de Zamora, no sé si tenemos mucho, en Ponferrada sí que sabemos que nos escucha bastante gente, Gato Ventura, este fin de semana por vuestra zona, el viernes en Zamora, el sábado en Ponferrada. Y seguramente podrás escuchar pues todos los temas de su ya que comienza a ser extensa discografía y también los últimos que ha ido estrenando. El más reciente, este titulado Llévame Más Lejos, que por eso se planta donde se va a plantar. Las sombras se me clavan en la piel. Los siguientes países más lejos ya salir al extranjero. De tu verdad.

Bueno, volviendo con los Evanora, que es lo que interesa y porque son los que realmente están sujetando, entre otras muchas bandas, que hay más, afortunadamente, están sujetando el heavy metal clásico, ese que nos conquistó a muchos cuando éramos adolescentes o directamente criajos. Bueno, Evanora estarán el viernes, cerquita de casa, no muy lejos, porque se desplazan hasta Llora a la sala Slug Club para hacer la primera de las fechas que van a hacer junto con los power metaleros de Barcelona, Haunted Gods. Evanora, que ha hecho alianza con varias bandas y para animarse por distintas localidades y hacer más fuerza, más peso, ganar más peso en el cartel y así conseguir que acuda más gente a ver sus conciertos. Lo dicho, este viernes, el día 3, estarán en Ayora, en la sala Zulu Club, a partir de... ya estamos con los cartelitos. Sí, aquí lo pone. Es que está un poco más... Lo pone, a partir de las 8:15 de la tarde. 13 euros taquilla, 10 euritos la anticipada. Al día siguiente ya sí que se hacen unos cuantos kilómetros más porque se desplazan a por una de las capitales manchegas de por antonomasia, ¿eh? Se van hasta Toledo, no el de Ohio, no, el de aquí, el de Españistán. Se plantarán junto a los Absalón en la sala Times. Paseo Federico García Lorca, de la capital toledana, la anticipada y en taquilla, ambas dos al precio de 12 euros. Habrá dentro del artículo en el cual va a estar incluido, incrustado el podcast de este episodio 2019 de Pequeño Tanasco, cartel de ambos conciertos, por supuesto también de los Regato Ventura, y enlaces directos a esas ventas anticipadas debajo de cada uno de esos carteles para que, si te cae bien cerca o te apetece ir hasta las localidades donde te estamos informando que van a actuar estas bandas, pues puedas hacerte con esas entradas anticipadas y ahorrarte un dinerillo que por lo menos para otra cerveza más te dará. A quien le toque conducir, cerveza sin alcohol, ya no sé. Y para ilustrar este último doblete, vamos a poner una canción que ya estrenamos en su día porque se ha publicado hace muy escasas fechas, de los Evanora, un tema titulado Princesa de la Noche, pero que es que ahora también está acompañado de videoclip. Nosotros lo estrenamos, que todavía no tenía videoclip. Joder, lo estábamos poniendo los primeros, pues claro, no tenía ni videoclip todavía, pero ahora ya lo tiene. Excusa más que adecuada para volver a escuchar este nuevo tema de los Evanora. Tras Acostúmbrate, su último trabajo de estudio. Esto se titula Princesa de la Noche. Y si no te acuerdas cómo suena, ahora mismo te lo ponemos. Evanora, el viernes en Aldaya, en la Zulu Club. El sábado en Toledo, en la sala Times. El sacro templo de tus bragas, hoy voy a profanar. Recorreré los pliegues de tu piel por los rincones más oscuros. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradicción. No solamente protagonizan también la sección de la recontraversión nuestra banda asociada, sino que lo hace una de las que más nos gustan y que además estrenamos tema porque fue publicado ayer en YouTube el primer adelanto a lo que será el nuevo disco de los jerezanos Decum. Ese trabajo será ya el quinto para los jerezanos y en esta ocasión vuelven a recuperar el inglés. En sus dos primeros trabajos cantaban en inglés, luego pasaron al idioma de Cervantes y han recuperado la lengua de Shakespeare para al menos este primer adelanto que nos ofrece en esta versión del clásico inmortal del punk y el metal de los Misfits, este Die Die My Darling. Canción original de 1984 por Misfits, ya te he dicho, luego la versionaron un año más tarde con gran éxito también los Metallica. Para los de Curry del homenaje a esta pieza cargada de energía, rabia y actitud, manteniendo viva la esencia cruda y visceral de uno de los himnos más potentes de la historia del rock. De Cum, Die Die My Darling. De Metallica. No. Para mí murieron con el Black Album. ¿Quieres algo? No dirás tonterías. Exagerada, si Low tenía cosas buenas. ¿Qué tenía la tontería? En mi casa eso no se pone ni para espantar ratones. Disco de la semana en mi coche. Vuelta y vuelta, además porque es cortito, es un EP. Es un EP que además hace de nexo de unión entre el álbum debut y el próximo álbum que se publicará a lo largo de 2026, de unos gallegos que lo hacen realmente bien, La Sirena Triste, de Blue Marrow. SP publicado para la primavera de este 2025, tiene por título Navajo. Consta de 5 cortes, 2 de ellos grabados en estudio, 3 de ellos en directo, pero además en directo en una sesión muy especial. también es un poco transición entre antiguos componentes y nueva, entre antigua formación y nueva formación de la banda. En ese mismo EP puedes encontrar la transición entre los temas grabados en estudio y los grabados en directo. Ahí sí que está ya la nueva formación al completo. Y además, como delicia y sorpresa mega sorprendente, contiene una versión de los Burn que nosotros te pusimos aquí ya hace tiempo y que te recomendamos que busques y escuches. Hoy nos encontramos escuchando el corte número 2 de SP de Navallo, un tema titulado Once in a Blue Moon. Érase una vez en una luna muy triste. Blue Merrow, Galicia Calidades, amiga, amigo. Ya sea en directo a través de asaltomataradiorock.com, en internet para todo el pinche planeta, o en directo a través de la FM de Vitoria-Gasteiz en Norte Radio, de Vitoria-Gasteiz y alrededores en Norte Radio en el 92.2 de la FM, como te digo, o bien también en directo en Pamplona y en Tudela, en Pamplona en el 88.3, en Tudela en el 98.5, a través de Rock Radio. Puede ser también que lo estés escuchando en diferido, ¿eh? En diferido, en horario México, que serían las 3 de la mañana de aquí, las 3, las 12, las 7 de la tarde de México. Sí, lo he dicho bien. O bien el diferido cualquiera del montonazo de FMs y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, o bien todos los días, o bien algún día suelto. Y ya nos puedes escuchar donde te dé la gana, a la hora que te dé la gana, con quien te dé la gana, vía podcast, que eso está disponible todos los días a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. Sea cual sea la manera que elijas de escucharnos, muchas, muchísimas gracias. Pequeño Ternasco tiene muchas, muchas cosas por las que te puedan gustar, pero una de las más destacables, y por lo menos, como seguro, seguro, seguro, la más antigua de todas, en la sección de secciones, las bizarradas, a las que damos paso ya de ya, y que como siempre, sus titulares te los trae Roxa Roxae. Ah, hoy la cosa va de cazadas infragantes. Pillan a una joven siendo infiel porque se olvidó de apagar la ubicación de su teléfono. ¡Ay, Dios! Que te pillan siendo infiel porque se te ha olvidado apagar la ubicación de tu teléfono. Si eres un pureta de 54 o 55 años, es más comprensible. Pero a una joven que esto de las tecnologías lo tienen al dedillo. ¡Ahí! ¡Jamia! Pero se ve que fue un fallo a la hora de configurar su teléfono que le ha costado muy caro a una pareja. Con el avance de la tecnología no solo han aparecido aplicaciones para encontrar el amor, sino otras que lo destruyen directamente, aunque no estén construidas para eso. Como se puede ver en el vídeo publicado que cuenta lo sucedido, Anto, que así se llama la muchacha, se olvidó que tenía encendida la ubicación de su teléfono. Y es que gracias a este error, su pareja pudo descubrir que le había puesto unos cuernos más grandes que los de los ciervos en plena berrea. Las cabras montesas. De hecho, a pesar de la pena de la protagonista, en el vídeo, sus amigas no dudaron en regañarle. ¿Por qué lloras si eres tú la que la cagó? Ahora no llores. Qué amigas más buenas, ¿eh? Pero si tienes razón. Sí, sí, pero que consolando son las mejores, ¿eh? Hombre, sí, tenían que consolar. ¡No llores! ¡Es que eres tonta! ¡Es que eres tonta! Tenían que consolarla un poco, sí. La amiga que faltaba, ya sabes a quién estaba yendo a buscar. Ay, ay, ay. Pero tras un tiempo de malestar, muy corto porque los vídeos estos suelen ser, no suelen ser muy largos, ¿eh?, no le quedó otra que aceptar su destino con humor. Bueno, dame la chaqueta que me voy con el otro. El vídeo cuenta ya con más de 3 millones y medio de reproducciones y no son pocos los comentarios que ha recibido también. Por un lado hay quien defiende a la joven y por otro quien no es capaz de perdonar una infidelidad. Personas así jamás sabrán qué es el amor. Otro decía, pero si está con las amigas, ¿por qué se cabrea el novio? No hace gracia o solo les molesta si lo hace una chica, han sido algunos de los mensajes más destacados que podrán gustar más o menos, aliviar a la joven o cabrearla más, pero al fin y al cabo son solo palabras. Como el título del corte número 4 de Tiempos Duros, el más reciente trabajo del power trío madrileño de rock sin más, Higgs. Unos Higgs que si antes estábamos hablando de León con la visita de Gato Ventura a tierras leonesas, pues ellos también por la zona de Ponferrada son muy pero que muy queridos. De hecho, parece que tengan puente aéreo entre Madrid y León a la hora de hacer conciertos. Higgs, solo palabras. Cuando bocas por la vida surgen sin saber de dónde. Estoy saturado y medio con tanta palabrería. La de culo sin fronteras al primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Seguimos en las bizarradas, estas bizarradas de los cuernacos, ¿eh? Descubre la infidelidad de su marido por un fallo en un pago con tarjeta en una farmacia. ¿Pero esto qué es? Esto es lo que se preguntaba el marido, pero ¿cómo me han podido pillar? Sí. Que me he ido a 1000 kilómetros de la farmacia de debajo de mi casa, me cago en la puta. A ver. En Guangdong, China, o sea, me estoy dando cuenta, a ver, que en China pasan muchas cosas porque hay mucha gente y es muy grande, eso está claro. Pero es que la provincia esta no es ni la quinta, ni la sexta, ni la décima vez que la nombramos, ¿eh? Sí, sí, China. En Guangdong son muy proclives a las bizarradas, ¿eh? Bueno, pues en esta proclive zona las bizarradas del gigante asiático, un marido infiel fue descubierto por su pareja cuando un error en el sistema de pago electrónico impidió la compra secreta de anticonceptivos en una farmacia. Un empleado del establecimiento, como no funcionaba la tarjetica, pues que hizo llamar al número vinculado a la misma, que casualmente era el de la mujer. Al responder ella y tras escuchar el relato, porque los farmacéuticos no se callan nada, esto es una característica. Podría haber hablado con el hombre, con el cliente. No, tenía que llamar por teléfono. Que los farmacéuticos saben todo. Sí. De todos. Ya. Y ya no solo lo saben, lo cuentan. Da igual que sea la farmacia de tu pueblo que una farmacia que no hayas visitado ni que vayas a volver a visitar jamás en tu vida. Están interconectadas. Pero claro, lo que no sé, pues bueno, el momento que se pone la mujer, nada, que era para comprar. Su marido que está aquí comprando un esparadrapo, por ejemplo, no. Pues le tengo que contar, es que su marido está comprando aquí unos preservativos. Ay, chivato. Ay. Claro, la otra, pues como que bueno, no le supo. El hecho provocó la ruptura de dos familias y se volvió viral en redes sociales, donde generó un debate sobre privacidad, confianza y el impacto de la tecnología en las relaciones personales. El esposo afirma en una publicación que, al revelar esta información vital, la farmacia arruinó su matrimonio y también el matrimonio de su amante. ¿Ves cómo cambia aquí la cosa? De que antes, porque era chica, y ahora que si es hombre, el hombre ya puede reclamar. Fíjate, muy bien. En dos bizarradas lo hemos descubierto. Muy bien. El machismo en la prensa. El machismo perenne. El caballero compartió un recibo de compra, una captura de pantalla del historial de llamadas entre su esposa y el dependiente, que igual estaba también liado, y un informe policial emitido por la comisaría de Pingang. En Guangdong, donde juegan al ping-pong. Ya que afirmó que está valorando demandar a la farmacia por violación de la privacidad. En sus propias palabras, la violación de mi privacidad y también la de mi amiga especial. ¿Sabes quién tiene una amiga especial también? ¿Quién? La Manzanares River Blues. Ah, hombre, eso sí. Como corte número 6 en su álbum debut, Tren de largo... No, Tren no. Largo recorrido. vida se ha venido a instalar. El excelente álbum debut para este quinteto Blue Rock de la Ribera del Manzanares. Me acosa sin descanso, es un monstruo muy voraz. No puedo olvidarme de mi amiga especial. En mi vida no me marcha nada mal. Hago lo que puedo, pago lo que hay que pagar. Vivo siempre el día, nunca hago tentación. Pero no me importa, soy su puta obsesión. Ya sé cuál es tu juego. El relleno. Bueno, nos hemos recreado tanto en la bizarrada que ni podemos terminar de escuchar la canción de las Manzanares, ni nos va a dar tiempo de escuchar entera tampoco la que protagoniza hoy la sección de los tocavientos. Esto se titula Oblidats. Es el corte número 4 de Foscuria. El EP, el reciente EP, publicado por los de Castel Terçol. Una de nuestras más recientes bandas asociadas, los Hardcoretas Metaleros Crew. Que no solo saben dar cera de la buena, sino también tienen huequitos para temas más suavecitos como este corte, que como te digo es el penúltimo de los que componen su reciente segundo EP. Con ellos nos despedimos, Rosa, con los Crew. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues aquí este que te habla, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, también se despide. Y lo hago como cada día, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, o siendo pillado infraganti por no controlar con la tecnología, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Es constant al día a día. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, si os quiere, agules, monamures. Estos son Crew, esto es Oblidats.